99.7 FM Che Barracas. Bueno, estamos en comunicación con Carlos Aznar, es periodista comprometido con la lucha por la liberación en distintos continentes del mundo, del pueblo, que se expresa en la plataforma Resumen Latinoamericano. Carlos Aznar ha sido víctima de una denuncia de la ONG DAIA, que es la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas. La misma organización la acusa de organizar propaganda discriminatoria con el argumento de antisemitismo. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, Carlos, ¿qué reflexión haces acerca del por qué la DAIA realiza esta denuncia a tu persona y al medio que vos participás? ¿Y qué intereses representa la DAIA en la Argentina? Bueno, yo creo que queda claro que con esta denuncia, que además es una denuncia penal, que no es poca cosa, está operando ya una fiscalía y un juzgado, lo que tratan es de, por un lado, una abierta violación del derecho a expresión, a opinión y de libertad de prensa, porque no solamente contra mí, sino contra toda la plataforma comunicacional que yo represento, que es Resumen Latinoamericano. De hecho, la denuncia incluye, y a partir de eso la Fiscalía ha operado sobre eso, que es el tema de quedarse con todos mis mails, o sea, intervenir todos mis correos desde julio del 2014 hasta ahora, dice, completamente la orden. Claro. Y le intiman a Google para que Google entregue esos mails. Claro. No tengo por qué explicar, queda clarísimo de que eso es una abierta violación constitucional. Sí. Yo como periodista tengo todas las posibilidades de utilizar los correos, obviamente para toda la comunicación con mis colegas, con medios, y también mi correo personal. O sea, que me interviene eso. Directamente es una barbaridad. Y lo otro es, bueno, es la consabida cosa de que vos criticás al sionismo o participar de actividades donde se critica al sionismo, en teoría se acusan de antisemita. Yo te asocio en antisionismo con antisemitismo, cosa que es una barbaridad y una infamia porque no tiene ningún asidero. Una cosa es el judaísmo, la gente que reivindica una religión o reivindica incluso al Estado de Israel, y otra cosa es el sionismo. Claro, claro. Y la DAIA representa aquí esos intereses. La DAIA interesa el sionista. La DAIA está convocando estos días para hacer una manifestación a la Embajada de Israel, para apoyar al Estado de Israel en la actual ofensiva que tiene contra el pueblo palestino. Claro. Entonces, de alguna manera, tratando de castigar en mi persona, en mi medio, como lo han hecho en otras oportunidades, a la solidaridad con el pueblo palestino. Claro. Carlos, ahí la denuncia es a tu persona y a Resumen Latinoamericano. ¿Sabes si en esta misma línea hay otros medios, otras personalidades que han sufrido una denuncia similares? Bueno, ha habido en otros casos gente que son militantes de organizaciones sociales, como el caso de Belka, de Rubén Sabular, de Martino. Ha habido en Argentina varios, y en Latinoamérica también un montón. Y ahora incluso han abierto una misma querella contra un actor, Carlos Balmaceda, que el actor argentino que interpreta una obra sobre Palestina y que suele interpretarla en actos sobre la Palestina, y también lo mismo, querella por antisemitismo. Ustedes están haciendo circular un pedido de solidaridad para el medio y para tu persona. ¿Nos podés repetir a dónde tienen que escribir para dar esta solidaridad? Pueden mandarlo a la casilla nuestra de resumen, arroba nodo 50, NODO 50 con número, punto org. Después va a salir otra casilla directamente, que no va a tener, pero la campaña de firmas y de manifiesto de solidaridad va a empezar esta semana, porque además eso nos han enterado la semana pasada por Google, no porque la fiscalía nos citó ni nada. Claro. Y ahí nos enteramos de que ya estaba abierta esta causa. ¿De la campaña qué piensan hacer alguna medida de repudio ante este hecho? Bueno, en principio las organizaciones de derechos humanos ya me han acercado la mayoría de ellas, la solidaridad, van a sacar van a firmar un manifiesto, y también, obviamente, el gremio de prensa, tanto la Unión de Trabajadores de Prensa, la CELAP, CIPREVA, por lo cual yo me siento respaldado por mi gremio, eso por un lado. Y por otro lado, a nivel internacional, ya hay un montón de compañeros, nosotros tenemos razones latinoamericanos, sale en Venezuela, sale en Cuba, sale en Europa, y hay un montón de gente que ya han quedado hecho y están juntando firmas y van a manifestar comunicados de reformación. ¿Qué es lo que podemos hacer? O sea, nosotros luchamos con armas pacíficas, ellos van y masacran al pueblo palestino, o sea, eso está claro. Bueno, Carlos, muchísimas gracias y bueno, nuestra solidaridad es FM Che Barracas. Y bueno, vamos a estar siguiendo de cerca todo lo que todas las acciones que estén teniendo, bueno, dándole difusión. Un abrazo a ustedes, gracias.